Transmisión especial por el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Y estamos ahora también en una comunicación telefónica con Victoria. Ella es de Giramundo, de Mendoza, canal... canal de televisión que sí. Está esperando el reconocimiento, que de hecho vienen prometiéndoles que va a salir en las reuniones de directorio el reconocimiento de ese canal de televisión. Siempre se olvidan de ponerlo en el orden del día. O siempre creen que le falta algo. Victoria, ¿cómo andás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan todos y todas por ahí? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Contanos acá. En qué instancia está el tema de el reconocimiento que se les viene prometiendo ya a esta altura a Giramundo TV y que sin embargo siempre faltaría 5 para el peso, como se dice. Sí, mira, el lunes pasado en teoría nos habían dicho que en la primera reunión de directorio se comprometieron las autoridades del AFCA de Buenos Aires en que en la primera reunión de directorio se trataría el reconocimiento de Giramundo TV. Y bueno, no se trató, que hubieron otros temas en la agenda y se dejó de lado. En ningún momento se comunicaron oficialmente desde la autoridad para hacernos saber por qué no se había tratado. No hubo ningún tipo de comunicación. Nosotros llamamos al delegado del AFCA acá de Mendoza, llamamos a Buenos Aires, hasta que finalmente algunos compañeros de la red se acercaron y el secretario nos dijo que no se había tratado, pero no había ningún tipo de respuesta. La verdad que nosotros tenemos todos los papeles al día, todo lo que nos han pedido desde que empezó a estar en semivigencia esta ley, nosotros lo hemos presentado y nos parece ya como una tomada de pelo esta bicicleteada del reconocimiento. Bueno, igualmente en teoría en la próxima reunión de directorio se tratará, seguimos a la espera, pero la verdad que la provincia se han otorgado otros reconocimientos a canales de baja potencia, entre los que está casualmente el de un empresario con el cual nosotros hemos tenido un conflicto y que se priorice esos intereses a los intereses de los medios comunitarios, nos muestra que no hay mucha voluntad por parte de la autoridad de avanzar dentro de nuestro reconocimiento. Esperemos Mientras tanto, que se trate en la próxima reunión de directorio. Personalmente yo fui una de las personas que estuvo presentes en la reunión con Ignacio Saavedra, donde él nos dijo y nos aseguró que en la reunión donde se aprobó la adecuación del Grupo Clarín, en esa misma reunión de directorio se iba a aprobar el reconocimiento para distintas televisoras comunitarias, entre ellos la de Giramundo TV. Pero bueno, también a nosotros nos llegó esa sorpresa de que no se había aprobado. Contanos, hay otros problemas de interferencias también en Mendoza, ¿no? Sí, bueno, acá un poco en la provincia, digamos, estamos cuestionando la FEASCA, ¿no? La Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque a nivel provincial la delegación no nos da ningún tipo de respuesta. Principalmente con el caso de las interferencias, en este momento la radio comunitaria Cuyum, que tiene 23 años en el aire, que tiene un reconocimiento en el año 2003, está sufriendo problemas de interferencia con dos radios, que son evangélicas, religiosas, y el tercer problema que tiene es que el año pasado se otorgaron licencias para los municipios y el municipio de Guaymallén, que está muy cerca, a 5 kilómetros, está ubicado de la radio Cuyum, de la radio comunitaria Cuyum, le han dado la misma frecuencia. Ah, se la dieron la frecuencia, desde el AFCA de Mendoza. El AFCA Nación, en realidad se dio la frecuencia de la misma frecuencia de Radio Cuyum, 89.3, a la municipalidad de Guaymallén, que está ubicada a 5 kilómetros. Radio en la que la radio comunitaria Cuyum desde hace 23 años llega y cree sus oyentes. Radio Cuyum es una de las radios que estamos pidiendo el reconocimiento, no tiene licencia. No, tiene un permiso del año 2003, tiene un permiso precario, pero no tiene licencia. Perfecto. La radio municipal que se ha otorgado no está hoy al aire, por lo tanto no es un problema, pero sí, o sea, no es un problema de interferencia, pero sí lo será futuro cuando empiece a ser operativa. Además, es una desprolijidad, digamos, acá vemos de vuelta la ausencia del plan técnico hace que se otorguen permisos y se esté, guardando el espacio para los medios estatales sobre el espacio de los medios comunitarios, digamos. Se está avanzando en garantizarle ese 33% a medios estatales y para eso se está pisando y perjudicando a los medios comunitarios. Los medios previamente existentes. Sí, que eso es uno de los pedidos. Se han presentado denuncias, cartas, y la verdad que no se ha avanzado mucho en el tema, y lo cual estamos bastante preocupados todos los medios comunitarios acá de la provincia. O sea, y por otro lado, sí. O sea que allí el ASCA provincial se hace el desentendido, incluso por el tema de las interferencias no toma partido. No, en el caso de las interferencias hay otra radio comunitaria, la radio comunitaria Tierra Campesina, que está ubicada en La Valle, que en algunos sectores de La Valle la interfiere otra radio, la FM Fénix, y el delegado del ASCA lo que nos respondió una vez fue: bueno, tengo un amigo que viaja a San Juan, le voy a decir que se fije. Ajá. Es una tomada de pelo realmente. Claro, entonces, claro. Nosotros dialogamos con la autoridad del ASCA acá, de hecho el día de mañana tenemos una reunión para exigirle que se avance en la resolución de estos puntos, pero estamos bastante preocupados porque el año pasado tuvimos un conflicto que finalmente se resolvió porque se le había otorgado a una radio escolar la misma frecuencia que una radio comunitaria, pero este año ya empezamos con el caso de la Municipalidad de Gualmayén, las dos interferencias, Radio Cuyum y la interferencia Radio Tierra Campesina. Victoria, te agradecemos mucho por esta comunicación. Recordamos que estamos en la puerta del AFCA. Situaciones como las que se viven en Mendoza seguramente también se vivan en otras provincias. Elegimos hoy comunicarnos con Mendoza porque era uno de los ejemplos que teníamos para dar. Te agradecemos mucho. Esperemos que el reconocimiento de Giramundo TV salga en la próxima reunión de directorio y vamos a seguir con el resto de los problemas que hay en Mendoza y en el resto del país hasta que se solucionen. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Transmisión especial. Por el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.